Estamos ya en contacto con el cineasta y también documentalista Mariano Ananía, de la ciudad norteña de Pico, de la querida Pico. Le damos la bienvenida y las gracias ya mismo a Mariano. Juan Pablo Bertolini te saluda, Mariano. ¿Qué tal? Buenas tardes, Juan Pablo. Acá estamos. Mariano, te hago una pregunta inconveniente por ahí, no, vamos a ver ahora, según, porque te iba a preguntar por tu edad. 46 años, un pibe. 46, la verdad es una criatura, pero ¿desde hace cuánto que andás, digo, con la cámara abajo del brazo, Mariano, antes de que entremos a hablar de lo que ya has producido, de lo que ya has dirigido? Desde los 18, 19 años. Bueno, ya hay una experiencia, podríamos decir, notable. Más de la mitad de la vida Mariano se ha dedicado a la producción cinematográfica. Mariano, tu apellido le estará rebotando en la cabeza a personas que peinan canas, porque tu apellido está relacionado grandemente con la historia de la provincia de La Pampa. ¿Puede ser esto o estoy errando? Sí, es una casualidad. Es una casualidad. Es mi abuelo. Ah, y mi padre. Bueno, ahí está. Era inefable, no podía ser de otra manera que te llamaras como tu padre y tu abuelo. Pero digo a propósito también de, y ahora sí vamos hacia tu laburo, de lo que has venido haciendo, digo, porque tenés una producción bastante profusa, Mariano, si se me permite, y la convocatoria era para hablar acerca del trabajo que hiciste sobre una de nuestras ídolas totales, como es el caso de Lucy Cornelis. Hiciste un laburo que se llama Eucaliptus y que desde hace unos días está disponible en YouTube. ¿Nos contás, Mariano, por favor? Bueno, es un documental que comencé, yo a Lucy la conocí seguramente, ahora no me acuerdo bien, pero por el 2014. Yo estaba haciendo otro documental sobre los años 90 también, cómo repercutieron acá en la ciudad de General Pico, que era una ciudad industrial, y bueno, y sobre una de las fábricas más emblemáticas que se transformó en una cooperativa de trabajo, la histórica. Y haciendo toda la investigación y viendo material de archivo, me encontraba siempre con VHS, con entrevistas a las mujeres agropecuarias en lucha, tanto la veía Lucy, a Joaquina Moreno, y a otras mujeres también, y manifestaciones. Y bueno, ahí es como empecé a conocer la temática, y es como que me surgió la necesidad de conocerla, Lucy. Y desde ese momento es como que, nada, es como que me comprometí como para contar la historia de ella, ¿no? Que es una historia singular. Se te formó el compromiso casi espontáneamente. Es una historia verdaderamente apasionada, pero además una época donde, Mariano, nos han quedado, bueno, cantidad de lecciones, sobre todo por el protagonismo y la participación de personas que nos consideramos comunes, ¿no? Eso origina que se te encienda la cámara interior y piense ya en documental. ¿Cuántas otras problemáticas o temáticas han generado este interés, Mariano, en vos? No, uno siempre está atento. También he hecho, bueno, lo histórico es algo que también a mí me urge siempre, la temática. Tengo una serie para Canal Encuentro con 8 capítulos sobre historia pampeana. Mucho respeto, por Canal Encuentro, así que quería dejar la marquita ahí. ¿Qué más, Mariano? Perdón. No, en YouTube también tengo otros trabajos documentales de ficción, históricos, y nada, como te digo, de los 18, 19 años que estoy en el ámbito audiovisual, y desde los 23 que volví, y siempre estoy contando historias de acá, de donde vivimos. Eso te iba a preguntar, como algo natural, no es que lo tomo como algo natural. Muy bien, Mariano. Esto es sumamente importante porque no siempre ocurre que la capacidad genuina, la capacidad de laburo y la creatividad de alguna pampeana, algún pampeano, se pueda apreciar en esta propia tierra. ¿Qué pasó con el documental? ¿Qué te dijo Luxi? ¿Cuáles fueron los intercambios? ¿En qué se transformó ese laburo de Eucaliptus específicamente, Mariano? Bueno, al conocerla un poco a Lucy y a recopilar archivos, imágenes y todo, nada, fue compartir ideas, me surgieron ideas, incluso muchas surgen también desde el momento en que uno empieza a entablar una relación, nada, de unas ganas, una necesidad de contar. Tanto yo como y más ella tenía ganas de que su historia sea visible y que se reconozca en cierta manera a ámbitos más abiertos, ¿no es cierto? Porque por ahí son historias que no se conocen en otros ámbitos que no sea a veces el político o el periodístico y por ahí hacerlo en un audiovisual creo que por ahí ayuda también a masificarlo un poco más, que se pueda pasar en escuelas. Y bueno, y con Lucy empezamos a tirar ideas. Dentro de la película hay escenas que la hemos como ideado en conjunto, de cómo contar su historia, de que sea en cierta manera didáctico, que no quede pesado, y a su vez nada, también entrar en el drama que fue todos esos años, ¿no? Porque es triste la historia. Así que bueno, eso fue todo un trayecto que llevó unos años y hasta que llegamos ahora a la conclusión, ¿no? Es triste la historia. ¿Habría material seguramente, Mariano, para hacer sobre los 90 específicamente y todo lo que ocurrió en esa década en cantidad? Pero nos encantó que hallaras en Lucy, en la figura de Lucy de Cornelis, la fundadora y referenta del movimiento de mujeres ruralistas argentinas, la piedra filosofal, si se quiere, o no sé, o la piedra basal en la que proyectar un laburo como Eucaliptus. ¿Qué dirías de la realización ya, Mariano, acerca de, porque entendemos que hubo una mecánica, te retroalimentó relacionarte con ella? Bueno, uno como realizador, es un trabajo artesanal también, entonces uno va pensando cómo puede contar la historia que va conociendo, porque yo no soy especialista en historia, tampoco soy especialista en cuestiones de la economía o especialista en política, o nada, me considero un ciudadano común que le gusta retratar mediante audiovisuales historias, sean de ficción o documental. Entonces uno hace como un trabajo también artesano o profesional, si querés, de ver qué cosas podemos compartir, qué cosas podemos contar, cómo también dejar líneas con doble lectura. No sé, bueno, son muchas dinámicas las que lleva a realizar un documental. Y sobre todo el respeto a la persona que tenés adelante y a la historia en sí también, ¿no?, que uno cuenta. Tal cual. Tal cual. Mariano, notamos que hay una gran trayectoria en vos. Yo no quería apabullarte con menciones y demás, pero tenés una buena trayectoria. Saludamos que esté ocurriendo en la provincia de La Pampa y la calidad con la que se nota que laburaron. Referinos, por favor, un poco a la realización específicamente, desde lo técnico, si querés, y contanos a la pasada de personas que fueron fundamentales para que hagas este laburo, Mariano. Bueno, hay dos personas que somos tres los que hemos trabajado prácticamente en este laburo. Me acompañó con la idea y se sumó al 100% o más Nico Rainón en la música y también otro amigo Leonardo Marcione con todo lo que era lo que fue la cámara y la fotografía de gran parte de las escenas. Después el trabajo de archivo, el guión, la edición, lo hice yo. O sea que fue un trabajo, un trío, digamos. Muy bien. Vos sabés que hace unos días nuestra compañera Cintia Alcaraz hizo una apreciación de su vida, de ese momento y de cómo, bueno, lo pasó todo por el filtro que se le apareció en este documental que realizaste con tus compañeros, a quienes, por supuesto, también saludamos a la pasada. Mariano, nos encanta que haya cine y cine de calidad, pero además nos encanta lo documental y una mirada histórica, aunque no sea tu expertise, Mariano, seguramente nos va a servir para alimentar esta cuota que tenemos todavía que construir como sociedad, digo, acerca de nuestra identidad, de todo lo que somos culturalmente. No sé si te quedan cosas por mencionar que te parezcan importantes y que no te haya consultado, Mariano, en este encuentro. Desde ya te estamos muy agradecidos, ¿eh? No, te invito a vos, al público. Yo tengo ahí mi canal de YouTube, tengo otros documentales, como este que te digo, La Histórica, que relata también la historia de acá de Pico, sobre todo, y otros trabajos más. Así que, nada, agradecido por el interés de difundir este trabajo, que no es fácil. No es fácil, la idea de subirlo a YouTube es para que se pueda ver, ya que se nos hace muy difícil a veces las pantallas a los realizadores, entonces agradecido por la difusión. Bueno, buenísimo, Mariano, y esperamos volver contigo porque seguís laburando y está muy buena la cualquier temática que se te cruce, me parece que nos va a encantar sentarnos a ver y esperamos hacerla llegar a otras personas que por ahí nos estén escuchando o que estén en nuestras redes. Gracias, Mariano Ananía, que tengas muy buena jornada. Dale, abrazo, muchas gracias. Hasta luego.